cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar la película Safari. Safari es una película británica del año 1956, filmada en CinemaScope y Technicolor, de 90 minutos de duración, producida por Irving Allen y Albert S. Broccoli, dirigida por Terence Young, sobre guión de Robert Buckner, basado en la historia de Arthur Bayler, cuya fotografía estuvo a cargo de John Wilcox, y la música fue compuesta por William Aldwyn, siendo responsable del montaje Michael Gordon. Fueron sus protagonistas Victor Mature como Ken Duffield, Janet Leigh como Linda Latan, acompañados por Roland Colbert como Sir Vicente Brampton, Earl Cameron como Heroes, Orlando Martins como Jerusalem, Steely Brody como May, Liam Redmond, Arthur Lovegrove, Harry Quashie, John Huston, Cy Grant, John Wynn, Delgado Harris, Lionel Negame y Juma, interpretando a Odongo, un actor nativo del lugar. El relato se lleva a cabo durante el entonces levantamiento Mau Mau en Kenia, donde el cazador blanco estadounidense Ken Duffield se encuentra liderando un safari. Los terroristas Mau Mau atacan su granja matando a los obreros y el ganado. El hijo de Duffield, Charlie y la tía May tratan de defender su casa contra el ataque en masa, pero no saben que su criado, Heroes, es en realidad un general Mau Mau, que mata a la tía con un machete y Charlie se suicida con el rifle de la tía. Duffield, enterado de ello, se separa del safari y regresa a su casa destruida. La policía ha obtenido información sobre la participación de Heroes y su inferencia en el movimiento. Duffield utilizará su experiencia de caza para localizar y vengarse de los terroristas y se va a Nairobi para obtener información sobre Heroes de sus amigos africanos. Llega a Nairobi Sir Vicente Brampton, acompañado de su lacayo Brian y su joven novia estadounidense Linda Latham, y ve su gran oportunidad de venganza cuando ellos le contratan para dirigir un safari, ya que Sir Brampton desea cazar un legendario león devorador de hombres llamado Hatari, que en Swahili significa peligroso, que deambula en la zona donde supuestamente se esconde Heroes. Duffield debe renovar su licencia de caza y tiene la oportunidad de que Sir Brampton pueda usar su influencia para conseguir su licencia de caza. Entonces Duffield llevará a su ayudante Jerusalén y al joven Odongo, pero Sir Brampton sospecha que Duffield no está muy interesado en la caza cuando observa las armas que lleva, pero él le dice nunca se sabe qué tipo de animales se pueden encontrar. Ello se confirma al momento de que Duffield salta de su Land Rover para unirse a la policía en su tiroteo contra los Mau Mau y está dispuesto para extraer información de los prisioneros. Luego le dice a Sir Brampton que mantiene su promesa de que cazará a Hatari en la tierra de los Masai, donde hay testigos que lo vieron. Pero sus planes se enfrentarán con el peligro cuando un informe de la policía por radio revela que un importante líder Mau Mau está en la zona, y un nuevo informe de la policía advierte que 200 prisioneros Mau Mau han escapado y se dirigen hacia la zona donde Duffield se encuentra con su safari, por lo que tendrá la oportunidad de enfrentarse con Heroes, por lo que comienza a preparar sus armas. El obsesivo Sir Branton insiste en que su objetivo debe ser llevarle para cazar a Hatari, y por lo tanto le descarga el rifle a Duffield, mientras que Linda decide navegar por el río en un bote de goma sin saber que está infectado de cocodrilos. Sir Branton, excesivamente obsesionado, le dispara a Duffield, y justamente en ese momento de esta situación aparece Hatari en una colina y le salta encima al inglés, hiriéndolo mortalmente. A pesar del que León es muerto por Duffield, ya el inglés ha sido desgarrado por el león Hatari. En una escena final, la policía local indica que cada uno del grupo tome las armas para defenderse contra un ataque de guerrilleros Mau Mau, y Duffield utiliza su ametralladora. El rodaje de Safari comenzó el 1 de agosto de 1955 en los estudios Elstree de Londres. 5 semanas más tarde, la unidad enviada a Kenia inicia el rodaje de exteriores. La película fue filmada en Kenia simultáneamente con la película del director John Healing Odongo, actuando también el joven de Zanzíbar, Joma, repitiendo su papel de Odongo, pero con mucho más protagonismo. La participación de Victor Mature y Janet Leigh fue utilizada de manera intencionada por los productores para atraer al público estadounidense al estreno de la película en los Estados Unidos. En una entrevista del año 1997, Janet Leigh recordó que la segunda unidad de filmación fue atacada por los guerrilleros Mau Mau. En Inglaterra se estrenó el 6 de abril de 1956 en el cine Empire en Londres, y en la Argentina se estrenó el 21 de marzo de 1957 en los cines Gran Palas y Gran Norte de la ciudad de Buenos Aires. Y esto ha sido el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta muy linda película que se llamó Safari, del año 1956, producción británica en CinemaScope y Technicolor.